días para todos y todas, nuestros niños, niñas, adultos de la Institución Educativa Campestre Monteverde y sus alrededores. También damos gracias a La Calera 101.3 FM y a su alianza con nuestra institución para presentar este podcast denominado Científicas en Wikipedia. Este podcast pertenece al campo de ciencia, tecnología y ambiente de la jornada tarde de nuestra institución y tiene licencia Creative Commons con atribución no comercial sin derivadas 4.0 internacional. Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas a nuestro primer episodio sobre científicas en Wikipedia. Bienvenidos y bienvenidas. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Muy bien, les cuento que el mes de febrero es el mes en que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Científicas en el mundo y específicamente el 11 de febrero. Es debido, en principio, a que hay una hipótesis en la cual se conmemora el nacimiento de Hipatia de Alejandría, una de las mujeres que ustedes pueden encontrar en el álgebra de Baldor. Si ustedes revisan el álgebra de Baldor, una de las mujeres matemáticas que aparece es Hipatia de Alejandría, y entonces este mes de febrero coincide particularmente con la celebración de este día y con el inicio de nuestro programa de Científicas en Wikipedia, que el día de hoy les trae una mujer muy importante que era Marie Curie. Entonces, nuestro primer artículo de Wikipedia de una científica va a ser el artículo de Marie Curie. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Bueno, vamos con el artículo. Marie Salomé Sklaptoskova Curie, más conocida como Marie Curie, abro paréntesis, Varsovia, 7 de noviembre de 1867, Pasai, 4 de julio de 1934, cierro paréntesis, fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora de la Universidad de París. En 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios. Nació en Varsovia, en lo que entonces era el Zarato de Polonia, territorio administrado por el Imperio Ruso. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Varsovia y comenzó su formación científica en dicha ciudad. En 1891, a los 24 años, siguió a su hermana mayor, Bronislava de Okutska, a París, donde culminó sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Compartió el Premio Nobel de Física en 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel. Años después, ganó en solitario el Premio Nobel de Química de 1911. Aunque recibió la ciudadanía francesa y apoyó a su nueva patria, nunca perdió su identidad polaca. Enseñó a sus hijas su lengua materna y las llevaba a sus visitas a Polonia. Nombró el primer elemento químico que descubrió, el polonio, como su país de origen. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radioactividad, término que ella misma acuñó, técnicas para el aislamiento de isótopos radioactivos y el descubrimiento de dos elementos, el polonio y el radio. Bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con isótopos radioactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial, creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Murió en 1934 a los 66 años en el sanatorio San Selmos en Pasay por una anemia aplásica causada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio, que era el elemento, ¿no? Que guardaba en los bolsillos en el trabajo y en la construcción de las unidades móviles de rayos X de la Primera Guerra Mundial. Esta es la introducción de nuestro artículo. Todo artículo de Wikipedia siempre tiene una introducción. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas. Muy bien. ¿Cómo les pareció el artículo de Marie Curie? ¿Qué tal la señora? Dos premios Nobel, uno en física y uno en química, polaca. Denominó al polonio que encontró con sus experimentos en honor a su país, ¿no? Una mujer que hizo muchos desarrollos, institutos para el apoyo, para los hospitales, para tratar el cáncer, para tratar diferentes cosas. Y pues este artículo lo encuentran en Wikipedia. En español, como Marie Curie, es un artículo que tiene 187 referencias, está apoyado por 187 documentos, es decir, es un artículo muy verificado. Este artículo fue creado en 2003, les cuento, y siempre se ha modificado, nunca ha sido el mismo, ha cambiado, se ha borrado, se ha arreglado, le han puesto más referencias. Una cosa que uno puede hacer en Wikipedia es agregar referencias, y pues claro, estas referencias le dan rigidez y soportan el artículo. De hecho, hoy mismo se está editando cada día. Si encontramos una coma, podemos ir a cambiarla. Podemos ser editores y editoras de Wikipedia. Yo les voy a leer una de las citas de este artículo, una de las posibles citas. Por ejemplo, Hurwitz, J. 1967, María Sklodowska, Curie, Contribution to the Development of Physics and Chemistry in the Centenary of Herbert. Es un artículo conmemorativo del centenario de su nacimiento de Curie. Es un libro que apoya, entonces es uno de los 187 referencias. Entonces, espero les haya gustado la lectura de este artículo. Lo encuentran en Wikipedia en español. Recuerden que ustedes pueden editar Wikipedia, poner referencias a los artículos, buscar su tema favorito. Y leer más sobre científicas en Wikipedia. Entonces, agradecemos a La Calera 101.3 FM por permitirnos esta transmisión y la lectura de estos artículos de científicas en Wikipedia, y los esperamos la próxima vez con una nueva científica. Recuerden que en estos tiempos de pandemia los acompañamos desde el Colegio Campestre Monteverde. Les habló el profe John. Hasta luego. Escuchen Científicas en Wikipedia, un espacio digital abierto para todos y para todas.